Bueno, es un proyecto de explotación a cielo abierto en el norte del Valle de Uspallata, en el noroeste de la provincia, dentro de la cuenca del río Mendoza, en su mayor parte, las instalaciones de este proyecto. De hecho, el propio Cerro San Jorge está dentro de la cuenca de Uspallata y la mayor parte de los elementos que lo componen estarían plenamente dentro de esa cuenca. Y el río Mendoza, bueno, es el principal río utilizado para todos los fines de nuestra provincia. Aguas abajo de este cerro vivimos 3 de cada 4 mendocinos, ¿no? Es decir, todo el oasis norte, toda la cuenca del río Mendoza y la llamada del río Tunuyán inferior, que está hidráulicamente conectada por vía tanto superficial como subterránea, aguas abajo de la del Mendoza también, ¿no? Y bueno, es donde, como decía, donde vivimos más de 1,5 millones de habitantes. Y este proyecto ya había sido presentado por Minera San Jorge en 2008 y luego de 3 años de mucho debate, mucha controversia y fuerte resistencia social, terminó siendo rechazado por la legislatura en agosto de 2011, ¿no? Inclusive en aquel momento, en 2011, varios de los hoy principales impulsores del proyecto se ven expresados rotundamente en contra del mismo, incluyendo al propio actual gobernador, Alfredo Cornejo, Claro. incluyendo también a Luis Petri, de manera que lamentablemente vemos cómo muchas expresiones se terminan dando vuelta con el paso del tiempo y en realidad para un proyecto que el gobierno asegura que es un proyecto totalmente nuevo, pero quienes conocimos muy bien aquel proyecto anterior, este que han presentado se trata, yo digo siempre, de un refrito, ¿no? Con algunas modificaciones menores que no cambian sustancialmente las condiciones de seguridad o ofrezca mayores garantías para la sociedad mendocina. Inclusive en algunos aspectos la información suministrada es aún de peor calidad y cantidad que en aquella ocasión. Y no solo eso, sino que la evaluación que el Poder Ejecutivo Provincial ha hecho, ahora en manos del radicalismo, en vez de como aquella vez había sido el justicialismo, quiero aclarar que la Asamblea nos opusimos a aquel proyecto también, pero como partícipe del procedimiento, de aquel procedimiento de evaluación, sé que la actual declaración de impacto ambiental, la que emitió el gobierno de Mendoza, el Ejecutivo, hace un mes, es aún más blanda, es más laxa que la que había dado el gobierno allá en enero de 2011, ¿no? Así que bueno, el estado de situación está en que esa aprobación del Ejecutivo, por la vigencia de la Ley Provincial 7722, tiene que pasar por la legislatura para que la apruebe o rechace. Y bueno, ya tiene media sanción en diputados, dada hace 10 días, Claro. y ahora estamos a la espera de que este martes próximo se trate en senadores para la sanción o rechazo final. El CONICET había publicado un informe muy crítico sobre el proyecto, luego fue modificado. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué es grave desde el punto de vista institucional y científico esta cuestión? Contanos. Bueno, allí hubo, a ver, el CCT CONICET Mendoza, digamos, Sí. el centro científico tecnológico que nuclea a unos cuantos institutos del CONICET aquí en la provincia, tenía sí una representante en la comisión evaluadora, ¿no? En la comisión evaluadora y sin consenso de la comunidad del CONICET, pero en representación del mismo, firmó un acta final que realmente discrepa muchísimo de los contenidos en los dictámenes sectoriales y hubo un grupo importante de científicos de ahí del CONICET que con aval institucional y que venían estudiando muy seriamente el proyecto, elaboraron un informe muy contundente acerca de todas las deficiencias que este proyecto sigue encerrando, la gran incertidumbre científica, y entonces, con aval de la institución acá en Mendoza, se publicó en la página web el resumen de un documento mucho más extenso y fundamentado, en el cual, con el cual se buscaba alertar tanto al Poder Ejecutivo como a la legislatura acerca de la inconveniencia de avanzar con la aprobación del mismo en esas condiciones. Porque inclusive, digo, abro paréntesis, se está exponiendo el gobierno de la provincia a acciones por inconstitucionalidad de la ley que termine aprobando este proyecto, ¿sí? Digamos, hay algunos de los máximos referentes del derecho ambiental de la provincia que justamente lo vienen afirmando, que la declaración de impacto, así tal como ha sido firmada, es inválida. Entonces, bueno, era una señal de alerta a la legislatura para que tenga cuidado justamente con estas prevenciones y aquellas cuestiones que a contrario de lo que el gobierno viene invocando, no han sido adecuadamente solucionadas y respondidas por la empresa, y hay una, como repito, una gran incertidumbre científica sobre los impactos y demás. Entonces, lamentablemente, de acuerdo con todas las noticias que hemos tenido, fue la propia vicegobernadora, como que es también la presidenta del Senado Provincial, quien se comunicó con las autoridades nacionales, convocando a una reunión a las autoridades del CONICET Mendoza, una reunión que fue sumamente ríspida, en la cual al parecer hubo inclusive insultos muy fuertes contra las autoridades del CONICET Mendoza, y bueno, finalmente y amenazas coercitivas, ¿no es cierto? De manera que finalmente se dio de baja, las autoridades, para evitar males mayores, dieron de baja ese comunicado de la página web, y que fue reemplazado horas más tarde por otro muchísimo más liviano, ¿no? Así que, bueno, claramente desde las organizaciones interpretamos y desde la Asamblea de Trabajadores de CONICET que publicaron justamente un documento, interpretamos que fue un hecho de censura a la producción científica, que inclusive había contado, no fue un capricho de un puñado o de un hackeo, como desde el gobierno y algunos medios hegemónicos mendocinos se salió a decir, sino que había contado, era un documento elaborado por un grupo de científicos con aval institucional. Así que bueno, es realmente grave, ¿no? Porque esto se enmarca en medio también de una avanzada contra la ciencia crítica. Ha habido también casos fuertes contra científicos del CEMPAT en la Patagonia, no hace tanto, y los científicos involucrados en todo lo que tenga que ver con cambio climático también están siendo censurados o recortados, digamos, no recortados en sus publicaciones, pero sí, digamos, se los limita fuertemente en su libertad de investigar y publicar. Claro. Mencionabas a la vicegobernadora. ¿Por qué interviene ella en el manejo de un informe del CONICET? Bueno, interviene como autoridad del gobierno de la provincia, que está muy fuertemente interesado, involucrado en que este proyecto salga adelante y no sea rechazado en la legislatura. Ajá. Y claramente lo que hemos visto del 10 de enero, cuando la empresa presentó este nuevo informe de impacto ambiental, este nuevo intento de que le aprueben su proyecto, que estaría a punto de concretarse, el gobierno ha cumplido con muchísimas formas, pero no con el fondo de lo que debiera ser su rol como organismo de evaluación, control, seguimiento y fijar pautas estrictas a un proyecto de estas características de mega minería, ¿no? Uh-huh. Convocó a una audiencia pública en un lugar privado en pleno invierno a gran altura y muy lejos de la principal localidad potencialmente afectada, que es Upallata, es decir, lo convocó dentro de la estancia de la propia empresa minera, al pie del cerro que se pretende convertir en un rajo a cielo abierto, para el 2 de agosto, en pleno invierno, a 2.600 metros de altura. Más allá de que hubiese posibilidad también de conectarse por internet y demás, en los días subsiguientes ha habido fuertes cuestionamientos. Los funcionarios de muy alto nivel han repetido números, por ejemplo, de empleo, que falsean totalmente la realidad. Han repetido los números difundidos mediáticamente por la empresa, pero que no se condicen en absoluto con los informados por la empresa en el expediente oficial. Claro. ¿No? Por mencionar apenas dos de las cuestiones, la ministra dijo, pero si el lugar de la audiencia está a 15 minutos de Uspallata, cuando en realidad son 42 kilómetros en camino de montaña, y habría que ir a 180 kilómetros por hora, digamos, en helicóptero sí se puede ir de Uspallata al sitio de la audiencia. Es decir, en múltiples sentidos ha obrado más como un agente publicitario de la empresa que como que cumpliendo el rol que le corresponde. Y no solo claro. eso, sino que ha habido una fuerte política de represión y judicialización y hasta diría estigmatización, en particular, por ejemplo, de la vicegobernadora, a todas aquellas voces críticas, ¿no? Uh-huh. Así que nos ha llegado a tratar de que quienes nos oponemos somos, a ver, literalmente, en palabras de la vicegobernadora, los opositores somos cuatro trastornados que no hemos leído nada. Así que bueno, esos son los términos en los que políticamente el gobierno de Cornejo viene manejando esta cuestión. ¿Qué pasa con, siempre hablamos con gente de distintas asambleas del país y aparece siempre una palabra, ¿no? La licencia social, o sea, la comunidad le da o no el ok a determinado proyecto. ¿Qué pasa en este caso con la licencia social? ¿Cómo lo interpretan asambleas, municipios, las comunidades originarias, que serán las más afectadas? Sí, tal cual. A ver, empiezo por la interpretación del gobierno, sí. que nosotros hemos refutado, por supuesto, y es que como aquí en la provincia la alianza entre el radicalismo y la Libertad Avanza obtuvo el 53% de los votos, eso sin, para en las candidaturas a diputados nacionales hace equivaler como que eso fue lo equivalente a un plebiscito por el proyecto San Jorge, lo cual es totalmente absurdo. Y que en Uspallata también ganó, bueno, ganó por el 40% de los votos expresados, pero que son apenas el 27% del padrón. Entonces podríamos decir, de acuerdo con aquella lógica que no compartimos, también podríamos decir que el 73% no los votó. Y de hecho nosotros seguimos sosteniendo que el 70% de Uspallata sigue oponiéndose, como lo hizo en aquella ocasión, en 2010-2011, a este proyecto. Y en el resto de la provincia entendemos que también, aunque el gobierno insista en otra versión, nosotros vemos que a lo largo de este último mes y sobre todo estas dos últimas semanas ha crecido enormemente el rechazo al proyecto. Van a llegar el martes próximo columnas, caminatas, peregrinación inclusive, porque el día lunes 8, como Día de la Virgen, allá desde Uspallata van a salir con una imagen de la Virgen. Bueno, van a llegar desde el Valleduco, desde el sur de la provincia, desde el este, desde la Valle, confluyendo hacia la Plaza Independencia frente a la legislatura, ¿no? Y por las redes es impresionante el crecimiento del rechazo a este proyecto que atraviesa todas las edades, todas las clases sociales y todas las filias, digamos, simpatías partidarias, ¿no es cierto? Hay realmente, yo creo que podríamos estar en vísperas de algo similar, no sé si de las mismas características o con la misma masividad, pero sí muy similar en términos generales a lo que fue el estallido social de diciembre de 2019, cuando la ley votada por la legislatura de una manera express en contra de la ley 7722, bueno, el reclamo popular fue tan grande que en 10 días el gobernador tuvo que hacer que la legislatura la restituyera la plena vigencia de la 7722. Uh-huh. Y hay un detalle importante en tu pregunta que mencionaste de los pueblos originarios. Las comunidades huarpes del Valle de Uspallata y otras de otras comunidades huarpes y de otros pueblos originarios en la cuenca del río Mendoza, aguas abajo, que también se ven involucradas, por supuesto, por el proyecto, no le han otorgado el consentimiento libre, previo e informado que exige el convenio 169 de la OIT, que es ley nacional del Congreso desde hace 30 años. Claro. Ese consentimiento les fue negado por las cuestiones de fondo de las características del proyecto en cuanto a la afectación de los ecosistemas y de todo su del agua y de todo también su patrimonio cultural y espiritual, como también porque argumentan las comunidades con solidez, en realidad el procedimiento de consulta que implementó el gobierno no fue plenamente ni libre, ni previo, ni adecuadamente uh-huh. informado. Así que, bueno, es otra cuestión también no menor. Se habla mucho de la minería como motor económico. Algo sobrevolaste en tus declaraciones. ¿Qué hay de mito y qué hay de realidad en ese argumento? Bueno, la verdad es que, a ver, uno, o por supuesto que como cualquier actividad económica, bueno, crea empleo, ¿no? Es decir, o demanda puestos de trabajo, ¿no? Ofrece. Claro. Entonces, pero hay que decir también que esos puestos de trabajo, por muy bien pagos que sean, bueno, lo son en función de características realmente muy exigentes de ese tipo de trabajo, tanto físicamente como en cuanto a las capacidades, ¿no? A la cualificación, pero son muy escasos. Acá se ha llegado a afirmar a nivel nacional que con la minería, la minería metalífera y su expansión se podría llegar al millón de puestos de trabajo, lo cual es un rotundo disparate. Uh-huh. Actualmente, desde Tierra del Fuego hasta Ushuaia, en el total del país, los trabajadores directos en minería metalífera rondan los 11.000. ¿Sí? 11.000, de los cuales más de la mitad están en la provincia de Santa Cruz. Acá en Mendoza siempre ha habido minería, porque podemos entender que la extracción de hidrocarburos es también una forma de minería. En muchas clasificaciones de las actividades económicas es minería, ¿no? Empezando por el INDEC. Y está también la minería no metalífera. Claro, la minería no metalífera en general no involucra grandes capitales transnacionales, no es la que generalmente esté asociada a grandes exportaciones uh-huh. de miles de millones de dólares, pero de los cuales en realidad muy poco queda en nuestro país, ¿no? El próximo martes también se va a votar, por ejemplo, en la legislatura, junto con lo de San Jorge, un proyecto de ley provincial de regalías que claramente está hecho a medida de las mineras, porque fija el porcentaje máximo en el 5% que establece el RIGI, pero con una, digamos, entregando en bandeja la posibilidad de fuertes reducciones en ese porcentaje. De manera que es seguridad jurídica para la empresa de que va a pagar como 5 el máximo e inseguridad para los mendocinos que no sabemos si en definitiva a fuerza de reducciones y exenciones va a terminar siendo entre el 0 o el 2 o el 3. Uh-huh. Así que, bueno, realmente la generación de puestos indirectos de trabajo es totalmente incierta, es una de las grandes mentiras habituales por parte del sector minero. Gran parte del empleo indirecto se genera en los países del norte que producen, que fabrican los bienes de capital necesarios claro. para justamente la puesta en marcha de este tipo de proyectos. Uh-huh. El empleo indirecto en nuestro país realmente no puede decirse que sea extraordinariamente grande. Pensaba, llevaba mi cabeza a lo que tengo en este momento en mi casa. Hay alguna que otra botella de vino, hay duraznos, hay muchas cosas que dicen hecho en Mendoza. Y la minería hoy va a competir directamente con ese agua que está destinada a ese oasis productivo. ¿Y qué va a pasar ahí? Claro, efectivamente. A ver, un proyecto minero como el de San Jorge no es que nos va a secar el oasis, ¿no? Porque no es que tampoco la demanda en caudal de agua sea tan extraordinariamente grande. Pero sí lo gravísimo es el riesgo de contaminación, ¿no? Claro. Es una de las actividades ambientalmente más riesgosas y tanto la empresa como el gobierno insisten en que no va a pasar nada, que no pertenece a la cuenca del río Mendoza, que es la cuenca endorreica de Yalguaraz, cuando todas las evidencias científicas apuntan a que es casi seguro que la cuenca subterránea de Yalu Arajes tiene comunicación subterránea con la cuenca del río Mendoza. Y las tres escombreras y la planta de tratamiento estarían colocadas en la cuenca del río Mendoza. Es decir, si se contamina el acuífero de Uspallata y por ende llega agua contaminada por esa vía al río Mendoza, aguas abajo vamos a tener un agua de mucho peor calidad, con posibilidad de estar contaminada con metales pesados, con sustancias tóxicas como el xantato y, o sus derivados, y realmente es la calidad de la producción agrícola y agroindustrial mendocina la que se encuentra en peligro, y el agua que sale por nuestras canillas, ¿no? Es decir, acá en Mendoza no es costumbre andar comprando agua envasada mineral para beber agua, ¿no? Entonces, ese derecho tan elemental de beber agua potable es parte también inclusive de lo que está en riesgo, ¿no? Y si se aprobara San Jorge, además, bueno, es de prever también que detrás de ese proyecto, detrás de esa aprobación, se venga también una importante oleada de otros proyectos mineros en distintas partes de la provincia, involucrando, digamos, haciendo una ola creciente de amenazas y riesgos para el modelo de sociedad que los mendocinos hemos elegido a lo largo ya muchísimo tiempo, ¿no? Claro. En beneficio de un puñado, en beneficio de un puñado que estarían vinculados directamente a la actividad y principalmente de los capitales extranjeros. Veía hoy la tapa del diario Página 12 y una nota de Luciana Bertoia que pone como tema destacado la represión que desató la policía de Cornejo hacia aquellos que protestaban contra el proyecto de megaminería. Y sobre todo por lo que puede llegar a pasar el martes, donde se convoca también a una movilización enorme, se calcula, donde están llamando el paro de la vida. ¿Qué esperan ustedes ese día? Contame. Bueno, digamos, esperamos, confiamos, exhortamos al gobierno a que no repita esa tremenda represión que perpetró el 23 de octubre pasado, ¿no? Y decimos también que los mendocinos no tengan, las y los mendocinos no tengamos miedo de salir a la calle, porque justamente este martes pasado a la noche hubo una movilización muchísimo más grande que aquella del 23 de octubre, con participación de todas las edades, desde niños y bebés hasta ancianos, y que fue absolutamente pacífica. Por suerte, el jefe del operativo policial no era el comisario Rilly, quien vestido de civil fue quien había empezado la violencia contra la movilización aquel día hace mes y medio, y que tenemos entendido no va a estar tampoco a cargo del operativo del próximo martes. Así que yo creo que justamente la masividad de la protesta es lo que tiene que evaluar cuidadosamente el gobierno para no volver a recaer en las mismas violaciones de derechos humanos graves que ocurrieron aquel día, incluyendo capturar, digamos, tomar, digamos, con violencia, hasta torturas y malos tratos físicos por parte de los policías a personas que no habían cometido ningún delito, meterlas adentro de la legislatura. Es decir, fue increíble porque se convirtió a la legislatura provincial en un centro temporario de detención, ¿no? Claro. Gravísimo, nunca visto en democracia. Totalmente. Así que, bueno, esperamos que este martes todo transcurra con normalidad, más allá de que el gobierno ya ha anunciado que, bueno, que va a acercar, vallar todos los alrededores de la legislatura y nos va a confinar de alguna manera al uso de la Plaza Independencia. Bueno, que no haya ningún tipo de actitudes de este tipo y tampoco de infiltrados que puedan llegar a enviar a través de una suerte de tercerización de la represión a través de infiltrados de algún sindicato o cuestiones por el estilo, o que provoquen algún tipo de desmanes, que de ninguna manera es el sentimiento ni la voluntad Totalmente. De la inmensa mayoría de los mendocinos. Así que bueno, esperemos que todo vaya, que todo esta vez vaya bien. ¿Quién está detrás del proyecto San Jorge? ¿Qué, hay alguna persona, personaje conocido de los mendocinos? ¿Es una empresa internacional? Y la otra, teniendo en cuenta que muchos de los medios son de Vila Manzano, que tienen también intereses con el tema minerales, ¿cómo están ustedes con el tema de los medios? ¿Cuál es la respuesta que tienen? Bueno, por parte de los medios, de los medios hegemónicos, sí. Podemos, a ver, concretamente los de Vila Manzano, pero también de los otros grupos importantes mediáticos acá en la provincia, hay una suerte, hay un cuasi bloqueo informativo, hay, digamos, un discurso único que repite absolutamente las mentiras del gobierno y de la empresa minera. Sí, por supuesto, hay muchos medios comunitarios, los Así de es. Las universidades, uh-huh. que claramente tienen una postura mucho más ecuánime y mucho más de comprender y dar voz justamente a la resistencia a este modelo que se nos quiere imponer. Ahora, Vila Manzano, hay que tener en cuenta que también tienen intereses, no en el caso concreto San Jorge, pero sí en otras áreas mineras y petroleras de la provincia, y que por lo tanto también tienen esa vertiente de interés en justamente difundir el discurso pro-extractivista, ¿no? En la empresa minera San Jorge, en aquella presentación de hace 15 años, era una empresa de capitales canadiense, una empresa junior, no muy grande, de aquellas que se dedican a lograr la aprobación ambiental de un proyecto para luego salir a buscar inversores o vender simplemente el proyecto ya aprobado, obteniendo una ganancia importante. Pero alrededor del año 2014 la vendieron a capitales rusos, con un propietario estonio, de la familia Bronstein, que luego, a partir de la guerra en Ucrania, más bien se retiraron de Rusia y tienen la empresa con sede social en Suiza, que es la empresa Solway Resources, que tiene ante la sociedad mendocina ahora, desde hace poco, como pantalla, la empresa Sonda Metals. Y tratan de ocultar por completo que Sonda Metal sea en realidad una filial de Solway. Claro. Porque Solway tiene un pésimo historial a nivel internacional. Uh-huh. Y este año se han asociado con el grupo Alberdi y hace poco hemos llegado a saber que en principio el 70% sería propiedad de Solway a través de Sonda Metals y el otro 30% de grupo Alberdi. Marcelo, muchísimas gracias y desde acá acompañándolos. Muchísimas gracias, Lucas, y bueno, un abrazo y un saludo muy grande para toda la audiencia, por supuesto. Gracias, que tengas buen día. Gracias. Dialogábamos con Marcelo Giró, es geógrafo y de la Universidad Nacional de Cuyo, docente universitario, investigador de temas de ordenamiento territorial, ambiente, recursos naturales, integra desde hace 15 años la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza y es una de las voces claras en el seguimiento técnico-social de estos proyectos megamineros en la provincia de Mendoza. Estás escuchando Señales. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.